Descubre el pack de 10 loops gratis. Metalcore, black metal, thrash metal, punk y hard rock clásico. Cortados en finas lonchas, perfectos para tus producciones. Descárgalo ahora en laguardillagunrap.com.